En esta oportunidad nos encontramos con la grata compañía de Quique Gómez, el luthier docente, con quien estamos hablando sobre la construcción de un instrumento, de nuestro propio instrumento. Vamos a hablar de algunos detalles de la tapa, terminación de la caja. ¿Qué tal, Quique? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, y gracias por los títulos y el elogio. Bueno. Perdón. Con respecto a la tapa, me gustaría decir algunas cosas, porque es un lugar de dos o tres claves importantes para que el instrumento sea bueno, ¿no es cierto? O sea, la tapa, si ya elegimos una buena madera, un buen abeto con una buena veta, vamos a decidir, digamos, luego de plantillarla, si la tapa, dentro del sistema constructivo que elegimos, va antes o después en el armado. O sea, con el molde que uso yo, que es un molde externo, donde yo armo toda la caja y después ensamblo el mango del instrumento, la tapa no es lo primero que yo voy a encolar. Lo primero que yo hago son las fajas, toda la, el contorno de la caja del instrumento, el fondo y después la tapa, es lo último que yo encolo. Pero hay otros sistemas donde la tapa puede ser lo primero y va encastrada al mango y después se arman las fajas y el fondo. Como, yo lo digo como así, como anécdota, yo no uso ese sistema en este momento, salvo en algunos instrumentos como puede ser una guitarra barroca, donde ya ese sistema está implantado porque por el sistema constructivo estoy obligado a hacerlo de esa manera. Pero en este caso de la guitarra clásica, o la guitarra criolla, o la guitarra española, como se le quiera decir, vamos a seguir el método constructivo en el cual yo estoy describiendo. Bien. Entonces, ya doblamos las fajas, un poco lo que charlamos en la charla anterior, con humedad y con calor, con un doblador, que puede ser casero, con una temperatura que no queme la madera y ayudándose con una humidificación, que puede ser un trapo húmedo o uno de esos aparatitos que se usa para... Un rociador. Exacto, para botánica o para el pelo. Bueno, entonces, el fondo llevó tres barritas de refuerzo que tienen una mínima curvatura que por ahí a simple vista no se nota, pero la mayoría de las guitarras tienen una curvatura del fondo, una leve curvatura. Uh-huh. La tapa no, la tapa es completamente plana. Ojo, hay luthier de las antiguas escuelas que le daban cierta curvatura a la tapa. Yo la descarto de plano. O sea, para reiterarlo del plano. La tapa tiene que ser plana completamente. Por el tema de esta construcción y por este tema del sistema acústico. Porque yo, cuando la hago a plana, le hago toda una construcción interior a la tapa para que suene una tapa plana. Claro. Bueno, entonces, yo ya le hice los refuerzos al fondo, entonces a la tapa, antes de hacerle los refuerzos interiores, le hago todo el dibujo que va alrededor de la boca, que es la roseta, comúnmente llamado roseta. Ese dibujo es un refuerzo, aparte de, bueno, tiene una función decorativa, que puede ser mínima, apenas una línea de una maderita oscura, o puede ser muy cargada con un trabajo de marquetería. O sea, hay muchas guitarras que tienen una vista muy linda y es un trabajo muy preciso y bastante difícil, porque son todos pedacitos diminutos de madera, donde uno alterna colores y con eso se construyen pequeñas figuras geométricas o no. Y la otra alternativa que es comprarla hecha, la roseta, porque se venden de distintas calidades, como se venden todas las partes de un instrumento, ¿no es cierto? Pero lo más lindo es plantear uno una construcción de una roseta, que pueden ser 8 pedacitos mínimos de madera bien puestos dentro de un rebaje que se hace alrededor de la de lo que va a ser la boca de la tapa. Si eso se hace con herramientas manuales, es un compás que voy a utilizar, que en vez de tener un lápiz va a tener una herramienta de corte. Entonces yo, una vez que ubico el centro donde va a ir ubicada la boca con la dimensión que tiene que tener, que está alrededor de 8.5 centímetros, ese es más o menos, es un promedio de acuerdo también al diseño del instrumento. Estamos hablando de una guitarra clásica, ¿no? Puede ir hasta 9 y puede quedar en 8, depende también de la relación constructiva de la tapa. Entonces yo hago un rebaje con el compás, un rebaje doble, y después vacío lo que queda entre esos dos cortes del compás con una herramienta que puede ser eléctrica, moderna o una herramienta antigua. Las dos tienen el mismo nombre, se llama router. El router antiguo es una herramienta que desfonda ese pedacito con una cuchillita que va sujeta en la herramienta, y la herramienta moderna es una fresa que me va a desfondar ese espesor, que puede ser de 1.5 milímetros, donde yo voy a insertar la roseta. Una vez que yo inserté la roseta, sea construida por mí o sea comprada, la tengo que poner al mismo plano que la tapa de la guitarra, porque siempre va a ir un poquito más arriba. Después de encolarla, entonces, una vez que yo hice ese proceso, puedo cortar el huequito de la boca, porque hasta ahí estaba trabajando con todo el material completo. Una vez que yo hice eso, doy vuelta y trabajo todo el interior, que son dos refuerzos grandes que van atravesados y una serie de varillitas más finitas que yo voy a tallar después que las pegué en la tapa de la guitarra, que se llama abanico o aretaje. Tiene otros nombres, pero vamos a sintetizarlo. Esas varillitas que tienen, como dice el nombre, abanico, tienen así ese diseño, ¿no? Como si fuese un abanico semiabierto. Ese abanico tiene un porqué, tiene un porqué constructivo, que es lo que va a dar el refuerzo y la acústica de esa tapa. O sea, puede ser, hay muchos diseños, puede ser que uno quiera resaltar agudos en el instrumento, entonces tiene un diseño. Si quiere resaltar graves o poner una séptima cuerda, estamos cambiando todo el diseño interior. Claro. Si vamos a tener una guitarra que tiene cuerdas de metal, tiene otro diseño completamente distinto. Así, ya directamente desechamos esas barras transversales y vamos a trabajar con barras NX, ya es otro diseño. Bueno, una vez que llegamos al final de ese proceso de construcción interna de la tapa, está en condiciones de ser encolada. Con un sobrante de material, porque eso me permite ubicarla, claro, en el lugar justo. Porque yo voy a tener un eje donde se unen las maderas de la tapa. Yo usé dos tapas que son, las vamos a llamar mariposas, porque las abro simétricamente. Es una sola tabla que abierta al medio y puesta en espesor, conforma la tapa del instrumento. Esa línea de unión va a ser el centro de la tapa, donde yo voy a utilizar la misma línea hasta el clavijero, y la que me va a permitir ubicar el puente donde van sujetas las cuerdas de la guitarra en el extremo de la caja. Eso es importantísimo, porque yo ahí voy a ubicar bien el puente. El puente me tiene que quedar ubicado perfecto, porque además debajo del puente, debajo de la tapa, hay un refuerzo debajo de ese puente. Bueno, hasta ahí llegamos. El sistema constructivo es un montón de prensas y también nos ayudamos con gomas. Las gomas de cámara, de automóvil o de moto, de bicicleta, cortadas en tira, es un buen ayudante para este tipo de encolados, aparte de las prensas. De las prensas con tornillo, ¿no? Bueno, ahí es otro tema también vasto, enorme, porque hay muchos sistemas de prensado. En el mismo molde puede haber un sistema de prensado que se hace con varilla roscada y unos pedacitos de madera con un refuerzo de cuero o de goma. para que no lastime el instrumento, y una mariposita. Todo eso se utiliza también en los violines, en los chelos, en todo lo que sea el proceso constructivo de las cajas. Bueno, una vez que yo encolé esa caja con tapa y fondo, de los dos tacos que yo tenía en la caja de interiores, en la caja de resonancia, tengo un taco grande, que es donde va a encastrar el mango de la guitarra, y un taco pequeño, que está atrás, en la parte más voluminosa de la caja, que el taco de arriba, o sea, el taco de encastre, tiene que tener ya la forma del encastre que yo voy a usar, que puede ser recto o que puede ser trapezoidal. Al encastre trapezoidal se le llama cola de Milano. Es el encastre más seguro, pero ese tiene que estar muy bien trabajado para que encontremos esa línea desde el clavijero hasta el puente, que no esté quebrada, que sea una línea recta perfecta. Así que bueno, ese taco ya está bien ubicado con la forma que va a tener. Si es recto, también hay sistemas para que funcione igual que un taco cola de Milano. O sea, hay terminaciones que después son pequeños detalles que no hace a que sea más débil o más fuerte uno que otro. Son cuestiones de oficio nada más. Al que le gusta hacer un encastre más complicado, bueno, y lo puede hacer, lo hace. Pero para el resultado final, el encastre recto también sirve. En las guitarras con cuerdas de acero, con caja de resonancia y tapa plana, es común. Bueno, llevan una boca más grande, tienen un montón de diferencias. Pero es común que vaya atornillado el mango. Tiene pernos que pasan, que tengo un sistema constructivo para meter una herramienta por adentro de la boca y pasar unos pernos que agarran el mástil de la guitarra. Por supuesto, ese mástil va a tener un tensor o un alma metálica para poder ajustar, porque las cuerdas de metal tienen más tensión. Entonces, por lo tanto, yo necesito una pieza que me pueda registrar la curvatura del mango. Ese tensor tiene una tuerca accesible desde la boca del instrumento, en estos instrumentos con caja de resonancia, donde yo voy a regular el arco que me hace el mango. Si las cuerdas tensan mucho, me están doblando el mango hacia arriba, por lo tanto las cuerdas me quedan muy separadas, yo toco ese tensor y las llevo a la altura que deben tener. Para todos estos instrumentos hay una altura estándar que se llama acción. Se mide en el traste 12 y en la guitarra, por ejemplo, clásica de cuerda de nylon, la acción es un poquito más alta en la cuerda, en la bordona, en la cuerda 6 y un milímetro más baja en la cuerda, en el mi de la primera cuerda. Por lo tanto, yo puedo tener pequeñas variaciones, pero una vez que, si yo tengo un instrumento de mala calidad y se me deformó el mango y se me levantó, yo no tengo tensor, voy a tener que hacer algo, alguna reparación que modifique una parte del instrumento. En cambio, la guitarra con cuerdas de acero, yo voy a poder regular esa altura si no hay una deformación grave en el instrumento, que puede ser una deformación en la tapa. Una deformación típica de las tapas es como una, mirándola de costado, es como una S, ¿no es cierto? Se hunde del puente hacia la boca y se levanta del puente hacia atrás. Eso se ve en los instrumentos de mala calidad, obviamente también. Claro. ¿No? Bueno, así que eso sería más o menos una generalización, ¿no es cierto? Del trámite constructivo de la caja del instrumento. Quique, la verdad que muy, muy atrapante la descripción. Terminamos la caja. Tenemos prácticamente... Bueno, terminamos la caja sin detalles. Sí, sin detalles. De cenefas, que son todos los bordecitos de refuerzo que se le hacen alrededor de la tapa y del fondo. Que lo podemos decir, se puede terminar. Tenemos tiempo para escribir eso. Bueno, la guitarra... El bordecito donde está la unión entre los costados y la tapa, el abeto es débil, es frágil, no puede ser el borde. Entonces se le hace un rebaje a todo el perímetro de la tapa, pero también en el fondo. Pero bueno, le escribamos el de la tapa. Y ahí se hace una varillita que puede tener 1,5 mm x 3 o x 4, que tiene que tener la forma de la guitarra, para la cual voy a usar otra vez el doblador, y la voy a encolar en ese borde que ya le hice el rebaje de esa medida. Entonces, ese borde está ya con un refuerzo que no me va a deteriorar la tapa. Obviamente puede ser decorado, muy decorado o simple. Pero eso es un refuerzo muy necesario para preservar el instrumento. Porque además yo voy a apoyar el brazo para tocar, y si yo estoy tocando sobre un borde filoso, sobre un borde que no tiene una terminación, me va a lastimar. O sea, va a llegar un momento que voy a estar tocando incómodo. O sea, bueno, eso es parte, digamos, de la caja, ¿no? Y de las terminaciones. Después hablaremos del lustre de esa caja. Perfecto. Cuando lleguemos al lustre final del instrumento. Bien. Quique, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la descripción minuciosa de la construcción de nuestro instrumento. Bueno. Lo escuchábamos al señor Quique Gómez, luthier, docente, quien nos está comentando sábado a sábado cómo construir nuestro propio instrumento.